Y por otro lado, estoy ejercitando esto de cantar temprano desde que estoy cantando en la orquesta de tango de la provincia, porque los ensayos son a la mañana. Así que tengo oficio. Claro. Tengo oficio. ¿Y Así que cómo, 6:30, 7 ya estoy ando arriba para que se me caliente la gola. ¿Y estás viviendo en Córdoba capital o No, seguís estoy en viviendo Mercedes? en Unquillo como Ah, hace ya muchos años ya. y bueno, viajo a Córdoba los días que tengo de ensayo a la mañana. Bueno, viste que Córdoba es el lugar donde desarrollamos nuestras actividades, Sí. casi todos los artistas. Entonces siempre hay que ir, pero Claro, trato de claro. no ir, Ahí, trato de ir poco, que cada sí. vez me vengo más para estos lados. O sea, ¿Viste? me llama, viste, Punilla, el norte. Claro. Siempre es, bueno, volver un poco a casa. Paso hecha de menos. A mí me preguntaban el otro día, bueno, una nota que me hicieron en Moreno, en Provincia de Buenos Aires, y yo extrañaba estar en Paso del Rey. Le dije, la verdad que no, yo vivo frente a los terrones, te imaginas, el vino no hace nada ahí. Claro, Entonces, viste, sí, que aparte el totalmente. paisaje que está alrededor, uno extraña ese contacto y ese amor que uno tiene por la naturaleza, y viendo a veces con estupor y con preocupación el avance demográfico desmedido y sin planificación, ¿no? Por eso, en Sí, todos una nosotros depende. constante, ¿no? Nosotros allá en las Sierras Chicas también, Sí. siempre con el problema demográfico, como decís vos, de cómo avanza. Pero bueno, lo bueno es que hay colectivos de gente que está muy involucrada Exacto. y que está siempre defendiendo, saliendo a defender con uñas y dientes el monte y lo que queda de bosque nativo. Y también nosotros los músicos que somos de alguna manera voceros de toda esa Totalmente. lucha y acompañamos desde nuestro lugar. Ahora se hace una peña este fin de semana también allá, pues, con motivo de celebrarse esta gran batalla ganada con el Montecito allá en Capilla, así que siempre acompañando. Pero sí, se ve Totalmente. con preocupación, ¿no? Y yo veo con aliento esperanzador, bueno, yo tengo algunas décadas más que vos, aunque no se note, no importa, No, no se nota. no hace falta que me lo digas, por favor, no, que veo con mucha alegría. Esto pasó cuando estuvo la Peña Trashumante, estuvimos en la Peña Trashumante, que Claro, estaba el Rally, estaba claro. el Mica, bueno, y veíamos la cantidad de gente joven involucrada en esta cuestión, como involucrada en muchas cuestiones sociales y políticas que están ocurriendo, y eso me alienta sobremanera, ¿no? Y Los nuevos sí, es la paradigmas. esperanza, ¿viste? Sí, Yo totalmente. creo que hay una conciencia mucho más elaborada y un criterio mucho más formado en nuestros jóvenes que bueno, que nos suceden a nosotros, nos van a suceder en una lucha, me parece que un poco más armados también. Sí, Eso da sí. esperanzas, seguramente. Y Sí, perdón, decime. no, que te decía que me toca compartirlo mucho con mi hijo, ¿viste? Con el Juan que está acá acompañándome, que veo en él y en la generación de sus amigos, mucho más conciencia, mucho más los pies sobre la tierra y mucha más información y formación política, cultural, ¿viste? Eso está buenísimo. Sí, yo me acuerdo cuando una de mis nietas que vive en Laguna Larga, en Córdoba, fue a la Perla, estaba en la primaria, entonces me dice, abuelo, voy, dice, esto fue cierto, fue así. Dice, claro, le fue tanto el impacto que tuvo que salió, creo que después el padre la llevó a Carlos Paz y compró el Nunca Más porque no podía creerlo, ¿viste? Decía, tanto espanto, tanto dolor, y que esperemos que ese Totalmente. espanto y dolor sea el germen de un, o germine un crecimiento después en esta sociedad que estamos tratando de construir nueva. Estamos, digo yo, bueno, pero junto a la gente joven. Hace no mucho tiempo pasábamos una zamba en el programa tuya, con tu interpretación. Que vas a estar en mañana en Capilla del Monte, en el Espacio Mañana Viaraba. en Capilla del Monte, en el espacio Viaraba, la verdad que es como el hogar de uno en Capilla, siempre con el apoyo tan grande que hacen a los músicos independientes. Así que vamos a venir, voy a estar, va a ser una reunión familiar prácticamente, porque me acompaña mi hijo y mi primo Pancho en la percusión. Así que, Panchito, querido, estaré Panchito escuchando porque Francisco, Pancho, mira, él estuve se hablando de levanta él estos días temprano. mucho. Él se Sí, levanta sí. temprano, él salió a la rama de la familia dedicada y responsable. Siempre lo fue. Ayer estaba hablando con Juan Saraco de Pancho. No, Panchito es un personaje, la verdad. Un personaje. Pero además de eso, es un ser querible y un músico extraordinario, y a mí me da mucho placer compartir con él. Sí, bueno, compartir docente. Con los dos, ¿no? Juan y Pancho. Excelente docente, sí, tal cual. Así que bueno, vamos a traer un puñado de canciones de todos los discos, presentar un par de canciones nuevas, que, bueno, estoy andando. Pero en realidad, más que nada, siento que estoy acompañando el proceso del Juan en este inicio por el camino artístico, ¿no? Y me gusta que recorramos los lugares que de alguna manera nos han visto crecer, como es San Marcos, como es Capilla, claro. Son lugares comunes a nuestro andar, así que claro. más me gusta por ese lado. ¿Está ahí, está con vos en sí, el estudio sí, ahora, está Juan? Haciendo redes, porque yo me olvidé el teléfono en casa, y entonces está ¿Tiene haciendo... auriculares puestos? No tiene auriculares, pero lo puedo hacer que se ponga. Decirle que se pongan los auriculares, vos Juancito, sos la madre. Claro, ponete ya los auriculares. que se pongan los auriculares, vos sos la madre. Saludalo a Boy. Hola Juan, ¿cómo te va, bien? Querido? Qué gusto. Igualmente, lamento no estar y lamento no poder ir mañana, pero si hubiera estado en Capilla, en Quebrada de Luna, hubiera ido, pero de una, ¿no? ¿Cómo es esto de estar trabajando con una persona tan reconocida como Mary, con esta trayectoria, y cómo es esta experiencia tuya, ¿no?, de laburar con ella? Y la verdad que para mí es una satisfacción muy grande, y claro, obviamente también un aprendizaje todo el tiempo, constantemente, y se vive también de una manera muy amable, porque al ser la madre también, ¿viste?, como que tenemos claro, esa confianza de decirnos las cosas claro. Y charlar y compartir también, ¿no?, en perspectivas, en cómo ver la música de una manera muy similar. Entonces, eso siempre es enriquecedor y se disfruta un montón. Cada toque es distinto y se vive de una manera muy bella, la verdad. Imagino, bueno, Panchito es amigo, lo conozco, y bueno, imagino los momentos de elegir repertorio, debe haber una coincidencia muy profunda también, ¿no? Y totalmente, sí, es una conjunción de muchas cosas, porque yo también, aparte de tocar con ella, tengo un proyecto de música popular de raíz folclórica, y la búsqueda del repertorio siempre ha sido también por ese camino, ¿no? Como el que me ha enseñado un poco ella, porque es la música de nuestra infancia, ¿no?, la que hemos escuchado, la de mi infancia, y que hemos escuchado juntos, y la verdad que siempre ha sido muy variada y muy, no sé, muy linda, ¿no? Siempre música muy linda es la que me ha llevado, digamos, a lo que ahora, digamos, estoy haciendo, digamos. Qué lindo. Qué lindo. Me imagino, Mary, tu satisfacción, tu emoción, ¿no?, de ver cómo crecen los chicos, por favor. Por favor. Qué impresionante. Sí, sí, es impresionante. Debe ser muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Bueno, nosotros con Juan hemos andado mucho la vida juntos, claro, muy juntos, claro, como madre e hijo, pero además hemos compartido espacios que hoy yo veo que han hecho su crecimiento, ¿no? Total. El otro día nos acordábamos, qué sé yo, que en San Antonio, nada, este con 11 años, 12 años, andaban ahí sonceando con claro, otros niños y claro, haciendo macanas, y me acuerdo de que los cagábamos a pedo, ¿viste? Porque echaban moco, eran moquerazos, y entonces, y ahora lo ves subido arriba del escenario de San Antonio, y entonces claro, sentís que todo eso que sucedió sí, hizo en su formación parte del camino y el artista que hoy es. Me parece que eso tiene que ver con las vivencias y tiene que ver con los espacios totalmente, recorridos, y me alegro de haberlo acompañado también a elegir su vocación y su forma de vivir, porque la música es una forma de vivir. Totalmente. Mira, me haces acordar En Astor, el hijo Ay, de lo he Vita visto era, el otro día, mi ¿viste? amor, Era en chiquitito Villa y me acuerdo María. que Rebeca lo tenía agarrado, lloraba, no quería, bueno, y empezó a también haciendo, no quería estar, no podía estar viendo a la madre del escenario. Totalmente. Y de repente estuvo en Radio Nacional, Dura Tierra, y Astor acompañando Ay, las no, canciones no, de no. ella. Sí, escuché la entrevista y Juan lo... Sí, yo lo vi en el concierto en Villa María, justamente estuve en el congreso. Sí. Y se subió a cantar, se comió el escenario. Sí. No, y aparte, voy a contar un secreto. Él se pone la letra, de la partitura, porque él sabe la letra de memoria, pero se la pone a propósito porque él dice que así, quiere ser como la madre. Claro. Yo verlo, bueno, yo te vi a vos con Dura Tierra y no me acuerdo el lugar, que era en la calle Alvear en Córdoba. Ah, en el Carena. Bueno, sí. Fue impresionante, la verdad que impresionante. Fue hermoso. ¿No? Bueno, y vos decías de la Peña Trashumante también el año pasado. Fue un momento muy muy fuerte el vivido con Mica y bueno, a raíz de su invitación con Milena Salamanca, y las tres hicimos Exacto. una versión de marzo muy sí, muy emotiva, sí. Fue muy fuerte también. Bueno, siento también, viste, que uno está en este momento construyendo un presente con canciones nuevas, con formas de interpretar nuevas, con un abordaje sobre las nuevas temáticas de la canción, sobre un abordaje de las nuevas temáticas para nuestra música popular, que, salvando las distancias de los artistas que formaron el nuevo cancionero, siento que de alguna manera se está gestando una nueva canción dentro de la música popular argentina, ¿no? Sí, y todos estos pequeños movimientos, estos pequeños encuentros, hacen también de una fotografía de esta época, ¿no? Totalmente. Y eso es lo que yo más valoro de este tiempo, y creo que es mi misión y la misión de muchos de los que estamos arriba de los escenarios y transitando este tiempo, es la de formar parte de ese movimiento y dar un nuevo rumbo para seguir. Con nuestra música popular. Entonces, siento que es una gran responsabilidad y me gusta pertenecer a este tiempo. Hace poquito me hacían una entrevista en una radio de México y bueno, que ellos ven con ojos muy atentos todo lo que se está gestando como movimiento en la música popular argentina, de nuevos autores, de nuevos grupos. Y recordaba aquella vez que vino Silvio Rodríguez y lo entrevistaban y le preguntaban cómo era esto de cómo influía la trova en la música argentina, y Silvio los paró y les dijo: "No, no, no, la música argentina del nuevo cancionero fue la que influenció la trova." Claro, no al revés. Claro. Entonces siento que Argentina siempre ha sido una vanguardia en cuanto a los movimientos populares, y aún a pesar, porque la década del 60 con las trovas nuestras fueron impresionantes. Impresionante. Y aún a pesar de las dificultades con las dictaduras, con los golpes de Estado, con la discontinuidad en proyecto de país, ahí están los artistas populares, los artistas independientes, que por ahí no dependen de las grandes discográficas y se les juntan para grabar, bueno, esto de las cooperativas, ¿no? Ese me parece que es sustancial y fundamental, porque en esto Argentina se ha caracterizado y muchísimo, y esta nueva etapa, y coincido totalmente con vos, es una etapa fenomenal, y sí, yo a pesar de la diferencia de edad que tengo, me siento como que, bueno, se me renueva la esperanza. Bueno, pero vos importante. Sos parte, porque vos decís una diferencia generacional, pero tu trabajo y el de muchos comunicadores es sustancial, porque la comunicación, si no hubiera comunicación y si no hubiera difusión de los espacios también independientes del periodismo, claro. Nosotros no tendríamos lugar a donde claro. desarrollar ni contar esto, ni tener esta charla que estamos teniendo. Seguro. Esta charla no la podemos tener en los grandes medios, ni el tiempo de aire, ni absolutamente nada de eso. Entonces, Yo creo que la construcción, y siempre lo afirmo y siempre lo pongo como un estandarte, es colectiva, a donde entramos los artistas, entran los difusores, entran los gestores culturales, entran los espacios culturales que abren sus puertas para que nosotros podamos trabajar, entran los gestores de festivales, entran un montón de gente, los agentes de prensa que trabajan a la par nuestra. Entonces, esta construcción es colectiva, si no, no es posible. Totalmente. ¿No? Si no, no es posible que tenga el lugar que está teniendo en este momento dentro de todo lo que es alternativo. Entonces, así como vos lo ves desde tu lugar, lo ve mi hijo desde su lugar, lo ven los comunicadores y de alguna manera deja una huella. Eso es lo más importante que a mí me parece que hay que destacar. Deja una huella y por ahí va a pasar otra gente, pero va a pasar otra gente con otra experiencia. Así que un poco es eso, y lo que hago con mi hijo es eso. Compartir un momento como de un eslabón a otro eslabón, ¿no? Eso que genera en esa transmisión de una madre a un hijo. Claro, totalmente. Disculpen que los interrumpa, pero tenemos mensajes de los oyentes que quieren participar. Te mandan saludos. Bueno. Acá, por ejemplo, Laura Mabel dice... Impresionante momento en la última peña transhumante con esas mujeres impactantes. Allí estuvimos con Agustín. Gracias, Laura. Después nos llega también mensaje de Ricardo, que nos está escuchando desde Buenos Aires, y dice que sos una genia. Ay, gracias, Ricardo. Muchas gracias. ¿Qué voz de hombre poner ronco? No te hagas el chistoso. No, es mi voz. Lo que pasa es que me voy a poner una cinta roja la próxima que te vea. Mary, bueno, vamos a reiterar la invitación para el día de mañana. Lamento muchísimo no poder estar porque me hubiera encantado verte, escucharte, escucharlos. Pero vamos a reiterar y contame cuál va a ser el repertorio que van a realizar. Vamos a andar, digamos, el repertorio de Sal, de Acacia, de Roble y un poquito algunas cositas nuevas. En realidad estamos en la preproducción de un nuevo disco que vamos a hacer juntos con el Juan, así que no tenemos tantísimos adelantos, pero sí algunos, así que bueno, vamos a estar en eso. ¿A qué hora comenzará el concierto? A las 21 horas para los socios de... no me acuerdo bien cómo de Viaraba. De Viaraba, sí. 150 pesos y 200 pesos para el público en general, acá a las 21 horas. Yo espero y deseo profundamente, Mary, que nos encontremos, nos reencontremos en el estudio ya una vez que yo esté allí, para seguramente te habrán servido un gran desayuno, ¿no? No, impresionante. Impresionante. No sabes. Y que nos veamos las caras de prontito, porque es un placer siempre encontrarte, escucharte, sobre todo yo como público, te digo. Bueno. Y bueno, realmente que sea lo mejor para mañana, y ya combinaremos para que estés en el estudio alguna mañana. Te agradezco mucho. Un saludo muy especial a toda la escuchancia, audiencia de la radio, y siempre un placer venir a Capilla. Gracias, Mary. Gracias, Juan, también para vos. No, gracias a vos. Besos. Un abrazo enorme. Nos vamos con Mary Murúa. Voy, disculpa que te moleste. Nuevos mensajes de los oyentes, más saludos de Pachi, de Carlos del Faldeo. Dicen un saludo para Mary de Pachi Franco. Qué lindo. Después tenemos un nuevo mensaje de Raúl Reynoso que lo podemos escuchar luego, ¿te parece? Bueno, después de Mary Murúa, la escuchamos. Dale. ¿A qué elegiste, Tengo, Ronco? Por ejemplo, Luna Cautiva. Dale. Sí, buenísimo. Muy hermoso. Bueno. Hermoso. Vamos con Mary Murúa. Gracias.